Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. ¿Qué es una rayuela? A lo mejor el conocimiento de uno mismo. Puede ser. Entonces, los problemas cotidianos, las alegrías habituales, el juego de la vida. Rayuela es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Arte, salud, patrimonio, ciudadanía, Interculturalidad y otros temas en Rayuela 940 AM. También nos escuchas en www.radiocce.com y en nuestra aplicación para smartphone, Radio CCE HD. Muy buenos días, amigas, amigos. Estamos ya en lunes 19 de junio de 2017 y claro, nuestro programa número 116 en lo que va del presente año. Listos ya para empezar una nueva jornada, una nueva semana aquí en La Rayuela. Como siempre, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su sintonía de cada mañana. Más adelante vamos a hablar un poquito de lo que fue la marcha de la paz del día sábado, el día viernes a las 7 de la noche, convocada por algunos colectivos artísticos, colectivos culturales, amigos, familiares de nuestro Andrés Viracocha, de nuestro compañero, de nuestro amigo. Una marcha que lo único que buscaba era pedir justicia para Andrés. Y lo otro, fundamental, pedir seguridad para nuestra ciudad, pedir retomar los valores que tanta falta nos están haciendo, pedir campañas a nivel estatal, pedir campañas a nivel institucional, pedir campañas desde nuestros hogares que fomenten el respeto al otro, que fomenten la consideración, la gentileza, que fomenten realmente el vivir en paz, el vivir con cortesía, ¿no? El vivir con un saludo amable, el hacer realmente de nuestro país un espacio digno para la vida. Eso es lo que se pretendía. Y más adelante, pues, será Gabriel, será Michelle quienes nos comenten, porque ellos estuvieron presentes en esta marcha. Como siempre, nuestro abrazo cariñoso a nuestro querido Vicente, pues que está en la parte técnica, ¿no? Un puesto fundamental para que este programa pueda salir al aire. Ya está acá a mi lado Gabriel. Y siempre, siempre es un placer compartir este espacio. Amigas, amigos, iniciamos una nueva semana. Y con ella, que sigan los sueños. Que no dejemos de soñar. Que no dejemos de tener esperanzas en un mundo mejor. Y por supuesto, ¿usted tiene trabajo? Trabaje con afecto. Trabaje con responsabilidad. Agradezca a la vida por ese trabajo que tiene. No reniegue por tener que trabajar. Otra vez trabajar, otra vez lunes. No, no, no. ¿Cuánta gente está buscando ciertamente un trabajo? ¿Cuánta gente está buscando un trabajo y no lo puede tener? Y muchos con unas carpetas, pero bien gordas. Sin embargo, no pueden tener un trabajo. Nuestra invitación para que honremos ciertamente nuestro trabajito, ¿no? Y claro, dejémonos de cosas. Ya se va acabando el domingo y uno se va torciendo, ¿no? Claro, porque quisiéramos vivir un poco de vacaciones eternamente. Eso es cierto también. ¿A quién no le ha pasado no querer levantarse de la cama ya? Pero, como suelo decir, pues, solo el negrito del Batey decía que el trabajo lo hizo Dios como castigo, ¿no? Pero no había que tomarlo en serio. Era una bromita, era para un merengue por ahí. El trabajo dignifica, nos da salud y, por supuesto, nos da esa platita que tanto necesitamos para llevar un plato de comida a la casa. Amigas, amigos, con estas reflexiones doy un abrazo enorme a Gabriel. Gabriel, buenos días, un placer estar nuevamente contigo esta semana, ¿no? El placer es totalmente mío, Beatriz. Gracias. Así es, darles la bienvenida calurosa, un abrazo gigante a toda esa gente que nos escucha a través de 940M y www.radiocc.com. Recordarles que pues hacemos esto con tanta pasión, con tanta alegría, porque ahí detrás de ese radio receptor, quizás de esa aplicación de celular, ahí hay una persona que pues nos escucha y le encanta estar en compañía nuestra. Y para nosotros es la misma razón que nos mueve, acompañarles y serles útil, ¿no? Serles útil, porque creo que las personas, al menos en el campo laboral, tienen que serse útiles entre sí. Claro, ¿sí? Que sí. Entonces, hoy hacemos todo este programa para usted. Bien, sin más, con un abrazo grande a nuestros compañeros que ya están en la sala de producción, pues nosotros iniciamos una nueva jornada de trabajo con toda nuestra alegría, con toda nuestra fe, por un país mejor. Bueno, vamos a empezar con música, ¿te parece? Sí. Villamizar, Te Viví. Luego es Maluma y Elvis Crespo, ¿no? Luego de esto vamos a comentar precisamente la marcha del día viernes en la noche. Vamos a conversar sobre ello y, bueno, seguimos desarrollando nuestras 3 horas de programación acá. Así es que esperamos que nuestra compañía sea de su agrado. Un abrazo a todos. ¡Es la cosa! En mis días, pa' besarte, tu cuerpo pa' acariciarte, que seas tú la musa de mi arte, la zona regalarte, y al oído susurrarte, que pa' medallo yo voy a llevarte, mami. 9 de la mañana con 11 minutos, regresamos a la Rayuela. Habíamos dicho que íbamos a tener previamente una reflexión antes de iniciar, bueno, toda esta jornada sobre esta marcha que sucedió el pasado viernes, voy a convocar la fecha, el pasado viernes 16 de junio. Y pues esta marcha tenía por objetivo solidarizarse frente a este pues acontecimiento que tristemente nos acogió, esta muerte de un compañero tan querido que era Andrés Viracocha. Y bueno, esto en el contexto prácticamente, porque sucede así el acto, de un contexto de violencia en las calles. Y en ese marco, el pasado 16 de junio, se realizó una marcha desde las avenidas Amazonas, exactamente la Plaza del Magaf, el Ministerio de Agricultura, y desde ese punto hasta la Casa de la Cultura pues se concentró toda una movilización de al menos unos centenares de personas. Y bueno, ¿cuáles fueron las consignas? Justicia para Andrés, no queremos acoso y no queremos violencia. Esas fueron las tres consignas prácticamente de esta marcha. Y bueno, nos enlazamos vía telefónica junto a Gabriela Viteri. Gabriela Viteri es una de las organizadoras de esta marcha. También es una amiga que, bueno, conocía profundamente a nuestro compañero Andrés Viracocha. Bienvenida, Gabriela. ¿Cómo se encuentra? Sí, muchas gracias, amigos. Sí, yo soy una amiga de Andrés desde aproximadamente unos 17 años, tal vez. Nosotros, los amigos del barrio del Dorado, donde él pasaba mucho tiempo, él no vivía ahí, pero sin embargo su familia le pasaba ahí mucho tiempo. Por eso lo llegamos a conocer bastante, lo queríamos bastante. Y nosotros, junto a otros amigos de la Casa de la Cultura, organizamos esta marcha para el día viernes. La verdad es que tuvo acogida, sí, por parte de... hubo familiares, muchos amigos, había gente de algunos colectivos que se sumaron. Nosotros contactamos a la gente que está luchando en contra del acoso, como hay grupos como el de Ni Una Más, Primer Acoso. También logramos contactar con la concejala Daniela Chacón, que está desarrollando una campaña en contra del acoso. Y bueno, para nosotros era importante que lleguemos a varios oídos, sobre todo de autoridades, porque nuestro interés es que el caso de nuestro amigo no quede en impunidad, primero, y luego evitar ya este tipo de situaciones en la ciudad, porque necesitamos vivir en una ciudad más segura y sobre todo las mujeres queremos andar tranquilas en las calles para que no nos piropeen, no nos acosen, porque muchas veces nosotros tenemos que quedarnos calladas para evitar problemas, pero no es normal. Y nosotros creo que en la ciudad se ha creado, o en el país, se ha creado una tendencia a pensar que esto es normal. Y eso es lo que estamos defendiendo. Gabriela, si bien es cierto, se puede hablar de un éxito en esta marcha. Yo creo que éxito desde su misma iniciativa, ¿no? En realidad, ustedes están respaldados, yo creo, que por toda la ciudadanía. ¿Quién podría decir que no quiere vivir seguro? ¿Quién podría decir que, pues, está bien que le asesinen a media luz del día, pues, delante de todo el mundo, a un ser humano? Y creemos nosotros ciertamente que hay que insistir en estas campañas a favor de vivir tranquilos, ¿no? De vivir con respeto. Te acabo de escuchar que señalas esto de los piropos. Ahí inclusive habría que comenzar a diferenciar qué es un piropo y qué es violencia, ¿no? Por un lado. Por otro lado, pues cuando las mujeres decimos no, es no. Y acordémonos tantas campañas que se han desarrollado, sin embargo, como que está faltando algo más, algo más. Ahora, si bien es cierto, y lo agradecemos desde acá, desde la radio, la iniciativa de ustedes, porque fuimos compañeros de Andrés, lo quisimos mucho, sabemos también que van a haber otras actividades. Por ejemplo, realización de rifas o digamos, un apoyo ya concreto en la parte económica a la familia de Andrés. ¿Qué se va a hacer? Sí, te cuento que también nosotros queremos colaborar con la familia de Andrés, ya que, o sea, no queremos quedarnos así con las manos caídas. Tenemos que hacer algo. Entonces, aparte de esta campaña que estamos haciendo, queremos ayudarle económicamente a la familia, sobre todo para los trámites legales que se les viene encima. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esta rifa. Ya estamos vendiendo algunos boletos. La idea es vender alrededor de 2.000 boletos. Son $2 a cada uno. Y hay varios premios que fueron donados por varios amigos, familiares. Son premios. Entonces, bueno, a través de nuestra página, que es Justicia para Andrés, van a poder visualizar cuáles son los premios. Vamos a hacer también el sorteo a través de la radio de la Casa de la Cultura de ustedes el día 16 de julio, para que no se crean que esto es como las típicas rifas fantasmas que se hacen a veces. No, nuestra idea es hacer todas las cosas de una manera correcta. Y eso, y si la gente nos quiere seguir colaborando, que nos contacten a través de la página para que nos ayuden también a vender esto. Después de esto, tenemos también organizada una fiesta. Bueno, esto lo están organizando otros amigos, el día 30 de junio. Parte de la entrada de este evento también es para la familia de Andrés. El evento se llama Jaguarlocraso Bailable. Es en el Lobo Lounge Bar, a las 10 de marzo. Y bueno, y seguiremos con la campaña en contra del acoso y la violencia, porque tenemos ya algunos, el apoyo de, como les decía, la concejala, y vamos a seguir adelante con esto. Gabriela, respecto al pronunciamiento de las autoridades, ¿qué se ha hecho ya formalmente? Bueno, lo que nos ha comentado el primo de Andrés, que es la persona que está involucrada más en esto. Nosotros en la parte legal no estamos muy inmiscuidos porque es una situación familiar. Bueno, lo que nos ha contado es que el Estado les pudo ya otorgar un abogado y que se contactaron con la Defensoría del Pueblo a través de la Ministra de Justicia. Entonces, por lo menos de esta semana ya cuentan con un abogado para empezar ya los trámites legales. Entonces, esperemos que ya se pueda seguir avanzando, porque hay alrededor de 30 meses que es lo que dura esto de la instrucción fiscal. 30 días, perdón. Gabriela, queremos agradecer primeramente a ti, y por favor, esto comenta a toda la gente de tu colectivo. Mil gracias nuevamente, mil gracias por esta iniciativa. Vamos a estar atentos de lo que hagan. Si nosotros tenemos que difundir, acolitar en algo, ¿no?, apoyar este proceso, pues con muchísimo gusto, obviamente lo vamos a hacer. Y estamos atentos, queremos compartir también este tipo de actividades que ustedes están realizando para ayudar a la familia de Andresito Viracocha. Mil gracias, seguimos en contacto entonces. Que tengas una buena mañana. Muchas gracias, te agradecemos mucho también por el espacio que nos das, para también agradecer a la gente que nos acompañó el día viernes y para promocionar los eventos que se vienen a favor de la familia de Andrés, porque no queremos que esto quede así. Muchas gracias. Está bien, un abrazo, Gabriela. Un abrazo, Gabriela, gracias. 9:20 a.m, amigas y amigos. Estábamos en la línea con Gabriela Viteri, es una de las organizadoras de esta Marcha de la Paz, una marcha realizada en homenaje a Andrés Viracocha y, por supuesto, para pedir justicia después de este crimen horrendo sucedido el jueves 7 de junio aquí en la avenida Amazonas y Patria, ¿no? Estas cosas no pueden suceder con nadie, no pueden suceder con nadie. Queremos una ciudad en paz. De eso se trata, pedir paz, pedir valores, pedir respeto, pedir que volvamos a ser gente, seres humanos amables, educados, cordiales, solidarios. No queremos más violencia en nuestra ciudad. Bien, 9:21 a.m, vamos a la música. Dártelo todo es un tema que interpreta Daniel Betancourt y Mafio. Luego de ello, amigas y amigos, nos vamos al corte de media hora y al volver ya está con nosotros Emperatriz Montalvo. Ella es la directora de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, con quien hablaremos precisamente de un ser humano enorme, ¿no? Se trata del padre François Outard, que hace algunos días, pues, se adelantó, nos dejó ya, él falleció. Y queremos hablar ciertamente de la personalidad de François. Nosotros tuvimos el placer enorme de tenerlo acá unas 2, 3 veces, 4 veces. Y, por supuesto, de escuchar su filosofía, de sentir cómo trabajaba François, cuál era su dinámica, ¿no?, en cuanto al trabajo social. Realmente, en lo personal, me siento muy orgullosa de haber compartido con él algunos momentos de este trabajo que tenía tan solidario, ¿no? Yo recuerdo una de las sorpresas, ciertamente, que tuve una sorpresa muy fuerte con él, fue cuando él denunció el genocidio del pueblo tamil, por ejemplo, ¿no? Y clamó al mundo verdad y justicia. Y uno dice, ¿cómo alguien puede ser tan valiente, tan arriesgado para solito poner una voz al mundo entero? Pues lo logró, ¿no? Y como estas, algunas cosas que hablaremos ya con Emperatriz Montalvo. Regresamos entonces en unos poquitos minutos. Todo, todo, todo, oh, oh, oh, oh. Quiero

¿no? Un hombre tan respetuoso, tan dulce, tierno. Yo le recuerdo así, ¿no? Y siendo un hombre tan grande. Precisamente queremos, después de darle la cordial bienvenida, Emperatriz, solicitarle hacer una semblanza. ¿Quién fue François Houtart? ¿A qué se dedicaba? ¿De dónde vino? En fin, este es un pequeño homenaje que queremos hacer desde la Rayuela a uno de los grandes sociólogos, ¿no? A uno de los grandes seres humanos que ha tenido realmente el mundo actual. Emperatriz, buenos días, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días a todos los radioyentes y agradecerles una vez más a Radio Casa de la Cultura, que siempre nos da este espacio para expresar, para decir lo que estamos haciendo, y en esta ocasión también como gran privilegio lo han tenido aquí en varias entrevistas, dando a conocer, digamos, la situación en la que trabajaba el padre François, y que su misión también nos deja, como decir, encaminados para que su pensamiento, su legado, su obra, o sea, pervivan por siempre. Y asimismo expresar nuestra solidaridad con la familia del joven que ha sido asesinado, que pues los derechos humanos se están vulnerando. Y el padre François fue uno de estos grandes defensores de los derechos humanos, del derecho de los pueblos, que hasta el último, por decir, aliento de su vida, estuvo en defensa del ser humano, del más necesitado, en este caso de los hermanos tamiles, pero sin dejar a un lado toda la realidad también que él percibió, vivió, sintió durante sus 7 años de estadía en nuestro país. Cuando hablamos de estos hermanos tamiles, yo recuerdo con mucha claridad la pasión con que defendía precisamente estos derechos. Y entonces sería importante, para que nuestro público escuche, Emperatriz, hablar un poco a quiénes los llamamos tamiles. ¿Quiénes son tamiles? ¿Dónde viven? ¿Y cuál era ese conflicto tan grande en el que intervino el padre François Houtart, que era precisamente denunciar un genocidio que conmovió, ¿qué les digo? Conmovió las entrañas más profundas de los seres humanos. Bueno, el padre François es un ciudadano de Bélgica que nació el 6 de marzo de 1925. Y desde su vida, digamos, es que estuvo entregado a las necesidades de defender, denunciar y apoyar, como la define Esnerto Cardenal. Dice: bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido ni asiste a sus mítines. Si se sienta a la mesa con los gángsters ni con los criminales en el Consejo de Guerra, será un árbol plantado junto a la fuente. Y así fue François Houtart, digamos que por nada del mundo él supo retroceder en sus convicciones, en su misión. Y uno de los, por decir, que hasta el último estuvo defendiendo a los hermanos tamiles, ellos son de Sri Lanka, una isla pequeñita que está al sur de la India, donde la mayoría de la población es singalés y la minoritaria es tamil, y que los singaleses quieren acabar, digamos, o han querido acabar con los tamiles, porque es el camino libre para que pasen las transnacionales hacia China. O sea, son intereses multinacionales, digamos, el paso libre para su comercio. Hay una isla, digamos, a un lado de Sri Lanka, pero sabemos que donde están las bases militares. Pero sabemos que el recorrido de kilómetros es mucho más que si tienen el paso libre por Sri Lanka. Entonces, en el 18 de mayo del 2009 es donde ocurre el genocidio más grande, donde asesinan más de 70.000 tamiles en menos de 3 meses. y eso sin contar los que pudieron decir salir a otros países, huir, y el resto que quedó allí, pues el video mismo que dura 30 minutos es una muerte sangrienta que jamás, digamos, se ha visto, se ha conocido cómo ocurrió. Entonces, en el Ecuador se llega a conocer gracias al padre François, porque si no, no hubiésemos sabido, o digamos, de este genocidio que ha ocurrido, claro, en 2009, que es prácticamente reciente, no es hace 5 siglos o 10 siglos, claro. Es, por decir, en la época actual. ¿Quién formó parte del Tribunal Permanente de los Pueblos para que este genocidio sea reconocido y se denuncie y sea, digamos, procesado el gobierno de Sri Lanka? Entonces, la lucha que ha sido de dar a conocer aquí en el Ecuador es que, como Ecuador forma parte de la Comisión de Derechos Humanos, también por ética, sin importar los intereses, por decir, políticos, sino por un acto ético y humano, se pronuncia a favor de, digamos, del pueblo tamil y se legitime que fue un genocidio, aunque sabemos que el gobierno de Sri Lanka dice, o sea, no, este es un problema interno, tenemos que solucionarlos aquí, o sea, no tienen por qué intervenir los otros países, pero no, sabemos que no es un problema interno, o sea, es un problema mundial que, de todas formas, los genocidios han ocurrido aquí mismo, digamos, en Abya Yala, cuando vinieron, supuestamente, entre comillas, en nuestra conquista, donde también mataron y asesinaron más de 70 millones de indígenas a lo largo de América Latina. Entonces, no es un problema interno, es un problema que debemos conocer, y como seres humanos con valores en defensa de la vida, de la paz, de la justicia, todos estamos llamados a contribuir para que, digamos, se respeten nuestros derechos, o sea, de todo ser humano. Pero como sabemos, los que más sufrimos la violación es, por decir, los pueblos indígenas, los más pobres, los más indefensos, quienes sufrimos estos atropellos, y como estamos viendo aquí mismo, digamos, en nuestro país, con el asesinato del joven, que es fuerte. Emperatriz, ahora usted ha subrayado en algunas oportunidades la violencia con que han sido trabajados los pueblos, tratados los pueblos indígenas, los pueblos indios de nuestro país. Y en ese sentido, cuéntenos si usted conoce, me parece que padre Utart, ¿no?, y nuestro Taita Leonidas Proaño, tuvieron muchas coincidencias precisamente en esta defensa, en esta lucha por los derechos humanos de nuestros pueblos indígenas. ¿Es así? Sí, de lo que hemos llegado, digamos, a conocer y saber, el padre François ha visitado a Monseñor Proaño, recién nombrado obispo, en 1954. Es donde su primer viaje a América, bueno, no podría confirmar América Latina, pero que estuvo en Chimborazo, en la diócesis, y desde donde juntos, claro, vemos que han ido encaminándose en este trabajo, digamos, de conocer, defender, que incluso han trabajado juntos la metodología del ver, juzgar y actuar, que es un método que Monseñor Proaño lo hizo carne en su vida, de ver la realidad, de juzgar, no de cómo hicieron, sino más bien la fuente es el Evangelio, pensamientos de otros, por decir, intelectuales, pensadores. Y el tercero, a ver, ¿cómo actuamos frente a este problema, a esta realidad? Porque muchas veces nos quedamos en el ver, no tenemos esa fuente de inspiración, como decir, de tomar fuerzas de otro sitio, en este caso, o lo fundamental en la vida para el Monseñor Proaño como para el padre François ha sido el Evangelio, porque han sido fieles seguidores del Evangelio, de Jesús, que a Jesús también es el que no guardó su vida para sí, sino la entregó, digamos, saliendo, estando, curando, sanando enfermos, comiendo lo que se les dé, digamos, les brindaban, y así mismo ha sido los dos, porque el padre François en sus recorridos nos contaba que ha comido, ha dormido en la casa de un campesino, que ha dormido, le han dejado la habitación, qué sé yo, del hijo, de la hija, para darle, digamos, su espacio, y él no aceptó, digamos, como en esa, cómo los seres humanos tenemos que vivir esa sencillez, humildad, cariño, ternura. Y él, digamos, a pesar de quizá de los problemas que tenía, estaba su sonrisa a piel, digamos así. O sea, ¿está cansado, padre François? Sí, un poquito, pero es normal, decía él así en sus, uh-huh, en su, digamos, en sus palabras. Entonces, sí, vemos que es una, tienen una coincidencia de vida, de trayectoria, los dos, tanto Monseñor Proaño como el padre François, digamos, en sus luchas en la defensa, el entregarse, digamos, dar todo, y quizás a cambio muchas veces de nada, sino más bien de persecuciones, de críticas que muchas veces no son buenas, pues cuando uno busca hacer el bien, denuncia, no es bien visto, digamos. Claro, no es lo más cómodo, no en es todo lo más caso, cómodo, ¿no? Ajá, así es. Amigas, amigos, cuando son las 9:43 de la mañana, nos acompaña doña Emperatriz Montalvo. Ella es la presidenta ejecutiva de la Fundación Pueblos Indios del Ecuador, y la hemos invitado precisamente para hablar, ¿no?, de la personalidad, de la actividad, del pensamiento del padre François Autart, que hace unos pocos días pues falleció. Habla, Emperatriz, de humildad, habla de sencillez, y yo creo que cuando hablamos de eso estamos hablando nuevamente, ¿no?, de la forma profunda de vivir de François Autart. Miren ustedes que el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, pues lo consideraba como uno de los pensadores brillantes, ¿no?, lúcidos de esta etapa, de este tiempo, ¿no?, un filósofo, un sociólogo, pero fundamentalmente llegó a calar muy hondo precisamente por esa personalidad humilde, por esa personalidad respetuosa con los demás y por ese compromiso sin, pero escatimar absolutamente en nada, cuando se trataba de defender cosas como este ignominioso genocidio del pueblo tamil, ¿no? 18 de mayo del 2009 en Sri Lanka. Y a propósito de esto, recuerdo también que cuando se reúne acá en Ecuador el Tribunal Permanente de los Pueblos, estuvieron quienes hacían el tribunal aquí en esta mesa de trabajo con François Autart. Y pudimos hablar precisamente de este tema y de otros que tenían pues conexión los unos con los otros. Ahí entendimos por primera vez de qué se trataba y por qué el genocidio a los tamiles, y lo que decía pues Emperatriz hace un momento, ¿no? ¿Cuáles eran los intereses transnacionales que había detrás de todo este accionar cruel, macabro, ¿no?, perverso? Emperatriz, sería importante conocer cuáles han sido las reacciones de quienes estuvieron cerca del padre Autart, la misma gente del IAEN. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles han sido las reacciones después de conocer su fallecimiento? Bueno, sabemos que el padre François está, para nosotros como creyentes, está resucitado, está en todas partes. Claro, es la pérdida física es muy grande, que nos llama a todos, digamos, al mundo entero, a sus amigos, que quizá algunos el momento de la noticia ni nos creían. O sea, ¿cómo espero que estuvo ayer aquí o estuvo ahí? Sí, estuvo. Entonces, que sí, pues la reacción, por si, yo diría, de todo el mundo entero, porque un altermundista, un sociólogo, un pensador, es ahora, ¿qué vamos a hacer? a ver cómo continuamos con la publicación de sus obras, porque estaba pendiente un segundo tomo de su biografía. Entonces, ¿cómo coordinamos? Claro, ahorita un referente también, sí, a nivel de los amigos, de los conocidos, es la fundación. A ver, ¿qué va a hacer? ¿Con quién va a coordinar? ¿O qué es lo que está pendiente del trabajo de François que ha estado realizando? Sí, o sea, la inquietud de los amigos, de las instituciones, es seguir trabajando juntos en este proceso de mantener vivo su legado, digamos, su obra, su misión, que es lo que se puede hacer, digamos, porque no podemos dejar, digamos, estancados sus ideales. Claro que sí. Es el gran defensor de la agricultura, de agricultura alternativa, porque tenía su cátedra en el IAN durante ya 3 años, y justo el día que fue su homenaje, él culminaba la cátedra sobre era el último, sí, la última sesión de su cátedra del año, que básicamente estaba hablando sobre la agricultura, o sea, cómo también el capitalismo influye en todo este proceso. Entonces, que a lo largo del año trajo invitados de distintos países, de Cuba, de Brasil, de los últimos amigos en visitar vinieron de Vietnam. O sea, cómo la agricultura campesina está tratando de sobrevivir, digamos, a pesar de la influencia de los químicos, de la influencia de buscar más el capital que antes defender la tierra, el cuidado de las semillas, la salud. Digamos que todos estos temas, o sea, él estaba prácticamente, por decir, en todo. O sea, que en las semillas, que en la agricultura, y buscando, investigando, a ver cómo poder frenar o cómo poder, sí, pues de que luchar contra el ingreso de las semillas transgénicas que prácticamente fueron aprobadas por la asamblea y que solamente dice que es para una investigación, pero ¿para qué investigan si solo es una investigación? ¿De qué sirve? Pero es que no es eso, o sea, detrás de eso viene un montón de situaciones que perjudica especialmente a nuestros hermanos agricultores, sean campesinos, sean indígenas, y sobre todo, cómo perdemos nuestra cultura, nuestra identidad con el ingreso de las semillas transgénicas. Emperatriz, bueno, para terminar esta entrevista, esta conversación, primero decir mil gracias a la Fundación Pueblos Indios. ¿Qué ha pasado con los restos del padre Utar? ¿Han sido enterrados, a lo mejor cremados? ¿Qué se ha decidido? Bueno, de acuerdo a su testamento, de acuerdo a su sentir, tenemos que cumplirla, y él ha pedido que se lo creme y que sus cenizas sean llevadas a, nosotros decimos, a sembrar junto a las de su madre. Y ese es su deseo, que incluso podemos recalcar que para la celebración de su misa había dejado escribiendo qué lectura del Evangelio, qué primera lectura, y con los cantos de la misa nicaragüense. O sea, eso lo hicimos, y eso era su deseo. Y cuando él tenía la oportunidad de hacer una misa, una eucaristía, siempre le hacía feliz el que se cante la misa nicaragüense. Y así fue, y así lo realizamos, digamos, el día de su homenaje, cumpliendo sus deseos, y sabemos que él estará feliz. Y asimismo quiero aprovechar para invitar a la misa del mes, que será el jueves 6 de julio a las 5 de la tarde en la iglesia de la parroquia de la Santísima Trinidad, que está ubicado en la Albornoz de América, junto al Parque Italia. Entonces, invitamos a todos los amigos, conocidos, para que nos acompañen a celebrar su vida, a celebrar su palabra, de este gran amigo, ser humano, que quizá no hay las palabras para poderlo describir así como quisiéramos, todo lo que uno siente, no puede expresar, pero los que lo han conocido son nuestros testigos de cómo lo vieron. Gracias. Y así es aquí en Radio Alcázar de la Cultura, en el programa de la señora Beatriz, y que lo definen. Entonces es cada uno, de acuerdo al tiempo como lo conoció, lo define como es. Y quizá para nosotros que hemos estado quizá más cerca en todo momento, es decir, desde abrirle la puerta cuando él llegaba, digamos, de sus reuniones, de sus talleres, o sea, un hombre tan, porque cuando no iba a llegar pronto llamaba, es decir, me voy a demorar unos 10 minutos, no avanzo a llegar, me voy a tardar, o ahorita estoy saliendo, o sea, una delicadeza que a veces a nosotros eso nos falta, decir, o sea, no llegamos, pues no llegamos, pero él de una delicadeza, decir, o no voy a ir, por ejemplo, a cenar, no voy a ir, tengo una reunión, o me invitaron, pero, o sea, esa delicadeza, esos valores que tenemos. Nos quedan muchas enseñanzas, sin duda alguna, del padre Utar. Nosotros queremos, queríamos pues precisamente convocar a quienes estuvieron más cerca todos estos años, que era la Fundación Pueblos Indios. Sabíamos que él vivía ahí, compartía con ustedes la vida, ¿no? Y viajaba muchísimo también. Un pequeñísimo homenaje ante tanta enormidad realmente de la humanidad, del padre Utar. Que descanse en paz, por supuesto. Y un abrazo a todos quienes hacen Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Mil gracias, su presencia, Emperatriz. Muchas gracias una vez más a Radio Casa de la Cultura por estar siempre abiertos para compartir nuestro trabajo y nuestras experiencias. Muy buenos días. Buenos días. Nosotros seguimos con más de La Rayuela y le pedimos a Vicente irnos un poquito a la música, luego nuestro corte de la siguiente media hora. Para nada, y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, es todo el cero a la izquierda. Balas, tanta guerra me dio alas de metal.

me gusta estar contigo, lo que siento por ti, porque tu frecuencia vibra con la mía, va sintonizando una armonía. Cuando te escucho yo me afino, lo que piensas te adivino, es por tu forma de quererme, lo que aprende y exilio. Baila que esto no se acaba. De la mañana con 4 minutos, estamos ya en nuestra siguiente entrevista junto a Federico Calleja. Él es músico, oriundo de Maipú, Argentina, y pues ya en el año, ya tiene 3 años y medio más o menos radicado aquí en el país. Bueno, ¿hay algún tipo de música que nos quiere compartir? Y por supuesto vamos a desarrollar todo un perfil de este músico. También antes de seguir con este diálogo junto a Federico, quisiera pues contextualizar un poquito más. Recuerden, amigos y amigas, que estamos en el marco de una especie de gira de entrevistas con el talento humano que conforma la Academia y Escuela de Música Fortísimo. La anterior semana, y pues esta también la vamos a retomar, será en ese sentido las entrevistas de las 10 de la mañana en promedio. Estaremos junto a los músicos, junto a los profesores, junto a los estudiantes que conforman este talentoso grupo humano. En ese sentido, la mañana de hoy tenemos la presencia de Federico Calleja. Me voy a permitir citar ciertos datos de su vida artística. Como dije, nació en Maipú, provincia de Buenos Aires, Argentina, en el año 80. Comenzó a estudiar guitarra a la edad de 9 años y posteriormente en la ciudad de Miramar, en Buenos Aires. Después, durante un largo tiempo, fue autodidacta y en el año 2010 comenzó a trabajar como músico estable del Museo de las Lilas de San Antonio de Areco, ciudad en que está situada más o menos a 415 kilómetros de Maipú. Y bueno, aquí ha tenido la oportunidad de concretar su primer trabajo discográfico, ha participado en algunos festivales musicales de la zona como acompañante de otros artistas, entre los cuales se mencionan, por ejemplo, estos: finalista en el torneo juvenil bonaerense Mar de la Plata en el 95, participación en la fiesta de la guitarra Dolores Argentina 2007, en la tertulias guitarrísticas en la Asociación Guitarrística de Buenos Aires. Y bueno, aquí hay una fila, ¿no?, de eventos y de menciones que hacen pues de Federico un perfil digno de escucharse. Y bueno, hoy vamos a desarrollar, como he dicho, un poquito y dar a conocer un poquito más de quién es Federico Calleja. Bienvenido. Buenos días, Gabriel. Buenos días a toda la audiencia. Bueno, es un gusto estar aquí hoy acompañándolos. Y bueno, ahí has trazado un parte de mi currículum como guitarrista. Y bueno, aquí al Ecuador llegué también como parte en el marco de un festival también que se llama el Festival de Artes Musicales Académicas, que tiene, bueno, la sede en Guayaquil. Y ahí fue donde vine por primera vez a acompañar a un coro que presentaba una obra, una misa folclórica, bueno, que llevaba partes de guitarra. Entonces me convocaron a mí para venir. Y a partir de ahí, bueno, me surgió la idea de volver a explorar, a ver qué podía hacer uno con la música aquí, ¿no? Que lo cual también me llevó a una gira después con la Casa de la Cultura por por los diferentes núcleos de las provincias, lo que me llevó casi todo el, bueno, más del primer año que estuve residiendo aquí en Ecuador. Y a través, bueno, de los conciertos, y también daba charlas informativas a otros guitarristas, a otros músicos, específicamente a guitarristas que están formándose. Federico, ¿cómo inició usted en el mundo de la música? Señala su perfil, que fue a la edad de los 9 años. Sí, a los 9 años. O sea, no sé si la guitarra me encontró a mí, yo me encontré con la guitarra, pero bueno, hubo un flechazo del cual dura hoy día, ¿no? O sea, empecé a estudiar particularmente y con profesores que iban a Maipú. Para los que no saben, Maipú es una población chica, tiene 10.000 habitantes. O sea, y a veces llegó un punto, bueno, no había profesor de guitarra, entonces me quedé ahí en un impasse y comencé a estudiar en Miramar, que queda a más de, bueno, casi más de 200 kilómetros de Maipú al sur, casi en la playa. Es una ciudad en la playa que ahí había un profesor muy bueno, también luthier, que me fabricó esta guitarra que tengo hoy aquí. Y posteriormente, después estudié un tiempo en Mar del Plata, en Buenos Aires, y después dediqué ya a pulirme por mi cuenta, ¿no? Ya estudiar aspectos de armonía, cuestiones más bien con la composición, a pulir otras técnicas de guitarra, a profundizar en el repertorio, descubrir otros artistas, a componer mis obras también. Eso es todo el tiempo que me ha llevado hasta hoy día. Y bueno, y el proceso de formación, yo soy de las personas que considera que nunca se detiene, ¿no? Que uno tiene que seguir puliéndose todos los días. O sea, y cuando uno aspira ahí a la excelencia con el instrumento, ¿no? A explorarlo en todas sus posibilidades, tiene que obligatoriamente estar estudiando todo el tiempo. Uno no deja nunca de estudiar. O sea, el profesor tiene que estudiar más que el alumno, creo yo, siempre. Comenta también que allá por el año 2010 comenzó a trabajar de una forma más estable como músico, por supuesto, en el Museo de las Lilas de San Antonio. Esto me llama la atención. Un músico trabajando en un museo. ¿Qué hacía? Trabajando en un museo. Bueno, San Antonio de Areco es una ciudad que tiene una característica. Es parecido, como para que sea una idea, Cuenca. O sea, tiene un casco tradicional, un casco antiguo, y es una ciudad marcadamente tradicional. El museo donde empecé a trabajar es un museo costumbrista que pintaba cuadros de gauchos y escenas del campo, de las tareas del campo, de los quehaceres, de la vida del gaucho, o como diríamos acá, del chagra o del montubio, ¿no? Pero principalmente de la gente, de la gente del campo. Y lo que hacía concretamente era tocar mientras la gente veía los cuadros. O sea, mientras estaba tocando el jardín, tenía un patio grande donde la gente cruzaba para ir a las diferentes salas, y yo amenizaba las tardes ahí mientras la gente veía los cuadros. Y a través del museo, que tiene una, que se llama, bueno, es el Museo de las Lilas de la ciudad de San Antonio de Areco. Que bueno, si alguien viaja para Argentina, es un destino turístico interesante, ¿no? Y a través del museo, que tiene una fundación que se dedica a las causas artísticas, o sea, entonces pude concretar mi primer trabajo discográfico, que es sobre música tradicional música folclórica de la provincia de Buenos Aires, puntualmente, sí. En este primer trabajo discográfico, primero, ¿cómo se llama este? Se llama Músicas del Museo. Músicas del Museo. Sí, está disponible, bueno, yo traje varias copias, creo que alguna todavía queda por ahí, pero se me fueron agotando acá en la gira por las provincias, pero bueno, el disco está todavía en el museo allá también, Pero yo creo que algunos, y bueno, si alguien está interesado, todavía tengo alguna copia dando vueltas, sí. Este tipo de música, señaló Federico, está encasillado dentro de un género. Claro, lo que grabé es música de la provincia de Buenos Aires, que son milongas, gatos, que es una danza tradicional argentina. Grabé estilos, que es música también tradicional, que es muy parecido al yarabí ecuatoriano. Grabé una habanera, que fue una obra mía. No, tango no grabé. No. Solamente, bueno, grabé milongas, gatos y estilos. Esos fueron obras de Atahualpa Yupanqui y de Abel Fleury, que fue otro músico conocido. Que bueno, de hecho hay guitarristas ecuatorianos que yo los he escuchado que tocan alguna obra de él, sí, porque como fue un guitarrista, si bien bien folclórico, pero académico, entonces sus obras se han circulado por todo el mundo, hasta en Rusia lo han tocado. Pero aquí he escuchado también algún guitarrista que interpreta sus obras, sí. Generalmente cuando se habla de la música argentina, inmediatamente se relaciona con el tango, ¿no? ¿Alguna vez un músico señaló esto? Igual que, bueno, sí, Argentina claro. No solamente es tango. No, prácticamente no. Sería como la representación de Buenos Aires. Claro. Pero hay otro tipo de música. Sí, hay una... En Argentina hay una división marcada, tango y folclore, ¿no? Pero lo que pasa es que, claro, el tango ha sido el sello for export, ¿no? Para el mundo, o sea, como lo que exportó Argentina para afuera, o sea, lo que se hizo mundialmente conocido, pero también el folclore. Ojo que también los grupos como los chalchaleros, que son netamente folclóricos, o los fronterizos, han tocado en Europa, han viajado a Europa también a tocar. O sea, pero, claro, obviamente el tango es como el sello, ¿no? El sello argentino mundial. Pero sí hay todo un otros géneros musicales que corresponden al interior, al del país, ¿no? La samba, la chacarera, el escondido, el gato, hay un montón, ritmos más, el loncomeo, que son ritmos ya mapuche, o sea, una cruza que tienen un corte nativo de los pueblos originarios, no, o sea, muy muy grande, y bueno, el carnavalito, la baguala, la vidala, que son también música del norte, de Salta y de Jujuy, que tienen un marcado contenido andino. Sí, interesante, sí. Federico, y ya pues nos dejó con intriga, queremos escuchar música. Sí, claro. Por favor, pero vamos primero con un audio de YouTube, porque usted tiene una cuenta de YouTube, en principio, ¿cómo le buscaríamos? Bueno, como Federico Calleja. Federico Calleja. Sí, sin ese, Calleja. Perfecto, ¿cómo se llama este tema musical? El tema, bueno, este que van a pasar, se llama Ritual en el Valle. Bueno, lo compuse estando aquí en el Ecuador, inspirado en la música del Valle del Chota, es una bomba. Hecha por un argentino, pero bueno, qué sé yo, creo que uno no es inmune a donde va, o sea, uno se deja influenciar y las cosas pasan, o sea, y por algo es el lenguaje universal, claro, ¿no? Por eso es así, uno transcribe lo que vive. Entonces creo que parte del andar este por aquí por el Ecuador ha traído este tipo de frutos, de cosas que bueno, es una forma de compartir con todos ustedes. Así es, vamos a escuchar de Federico Calleja, Ritual en el Valle. 10 de la mañana con 19 minutos, ahí estaba la música de Federico Calleja, Ritual en el Valle, esta canción que a propósito, como señala Federico, pues es una composición que nace aquí en Ecuador, gracias a las influencias que Federico pudo observar de la música que se produce ahí en el Valle del Chota. Enfáticamente nos dice Federico que se trata de una bomba, y lo interesante de ello es que, claro, un músico argentino que ha estado influenciado de su musicalidad durante mucho tiempo, obviamente con su propia música, también hace música de otros países. Creo que la versatilidad, tratar de abrirse el mundo, ¿no?, en la mente, es lo que creo que permite el avance del músico, ¿no? Sí, claro. Hay una... O sea, la música, como vos decías recién, es un lenguaje, ¿no?, común. O sea, como todo lenguaje, se codifica y se decodifica. Entonces, el músico que tiene que tener o tiene que aspirar a tener las herramientas necesarias para que le permitan decodificar y codificar eso de nuevo, ¿no? O sea, hay... ¿Cómo te explico, no? O sea, uno puede escuchar una música de una parte muy disímil del mundo, no sé, música de Irán, de Pakistán, pero si uno tiene la noción del tiempo y sabe transcribir la música, puede decodificar esa música, interpretarla, o sea, saber qué están haciendo. O sea, después hay toda una cuestión de sentido folclórico y de cuestión cultural que, claro, que uno necesita también profundizar, pero en cuanto a los que son los elementos básicos de la música, la descomposición en notas, en ritmo, en lo que es pasar a una partitura, una obra, el músico puede estar en condiciones de hacerlo, sí, con el estudio adecuado, para cualquier música del mundo, ¿no? O sea, lo que me ha llamado también la impresión bastante es que, bueno, al ejecutar la guitarra claramente se ve que ha dominado la técnica por muchos años, ¿no? En ese sentido, ¿qué tan complejo ha sido, pues, producir música, entiendo, como solista, ¿no? Como guitarra solista. Claro. Es sumamente trabajoso, o sea, en el sentido de que uno necesita pasar muchas horas con el instrumento. Eso también puede ser a veces muy frustrante, porque uno a veces no obtiene un resultado inmediato, sino que el resultado es la sumatoria de mucho tiempo de trabajo. O sea, a veces con la guitarra o con los instrumentos pasa que hay un desarrollo técnico que uno pega un salto de nivel determinado, pero después ese salto cualitativo, o sea, que se traduce en una mejora de tocar, en la técnica, o sea, después se va haciendo cada vez más chico y cada vez más empieza a costar, o sea, hacer una diferencia, requiere muchísimo trabajo, pero el músico, considero que la vocación, o sea, lleva a que el sacrificio ese, o sea, no se sienta como tal, sino como que valga la pena, o sea, porque uno siempre se tiene que acordar por qué toca, porque, o sea, yo toco la guitarra porque amo la música, ¿no?, y amo la guitarra, y amo hacer eso. Entonces, eso implica que todo el trabajo que tengo que hacer para lograr eso, o sea, sea un sacrificio con gusto, ¿no?, O sea, que el, porque si uno no ama lo que hace, ¿no? O sea, o no tiene esa pasión por lo que hace, no pone ese plus, ese 50 o ese 1% más que marca la diferencia. Lo que marca la diferencia con el resto. O sea que te hace ser un músico único. O sea, o que tiene tal o cual característica. Pero no es fácil y es sumamente laborioso y implica muchas horas de trabajo en solitario, por decirlo de alguna forma. Es muy solitario también el trabajo que uno tiene que hacer. Diferente es cuando uno toca con un grupo o con otro, o comparte con otros músicos, porque ya ahí hay un espacio más de socialización, un poco más grande. O sea, la tarea del solista, precisamente solista, la palabra lo dice, ¿no? A veces, o sea, es un trabajo de hormiga en solitario y es todo de un trabajo de todos los días. Ya también lo mismo lo decía Paco de Lucía, ¿no? O sea, que no había una magia concreta. O sea, sí la magia se produce cuando el músico se suelta, ¿no? Suelta todo lo que tiene, pero para soltar todo lo que uno tiene adentro, porque a veces lo que uno tiene adentro es mucho más grande que lo que puede soltar. Entonces la técnica y la preparación musical permite que lo que está adentro salga muchísimo más, fluya mucho más, ¿no? ¿Te parece, Federico, que, bueno, les cuento a los amigos y amigas que nos escuchan, que, bueno, Federico tiene una guitarra aquí electroacústica, ¿no? Sí, es una guitarra clásica, pero tiene un micrófono incorporado, viene a ser electroacústica. Electroacústica. Sí. Hay una historia detrás de esta guitarra, ¿no? Sí, claro. Bueno, esta guitarra primero se rompió. esta guitarra, bueno, la hizo el que fue mi profesor, y bueno, tenía una tapa diferente a la que tiene hoy día, y bueno, por esas cuestiones, no a mí, ¿no? Claro, se le cayó a una persona y voló la tapa, o sea, en mil pedazos, y justo yo tenía que tocar el otro día, me acuerdo, para lo cual, bueno, fue una complicación enorme, tuve que pedir otra guitarra prestada, y bueno, esta curiosamente la mandé de nuevo a su fabricante, y había pocas posibilidades ahí de zafar, pero bueno, logramos. Bueno, yo la verdad que no, yo miraba nomás, o sea, cruzaba los dedos para que se pueda hacer algo. Pero se le cambió la tapa y curiosamente hoy día suena muchísimo mejor. Suena mejor, ¿no? Eso, sí, ese sí. Es el punto en que iba, ¿no? Los instrumentos construidos por un luthier o un artesano, creo que suenan mucho mejor que los instrumentos. Sí, yo recomiendo siempre en el caso de las guitarras clásicas o de los instrumentos, consultar con un luthier siempre. O sea, o cuando, bueno, ya para empezar a estudiar, bueno, cualquier instrumento está bien porque uno recién comienza, pero después para dar conciertos o tener un mejor nivel en la performance, yo recomiendo que directamente un luthier, porque una persona especializada en eso, ¿no? En la construcción de un instrumento y hay instrumentos de alta gama, o sea, hay luthieres que fabrican instrumentos de altísima gama, sí, claro. Entonces, siempre es. Okay, 10 de la mañana con 29 minutos, vamos a pedir un corte, y después de este corte inmediatamente entramos con la música en formato acústico de Federico Calleja. Creo que todos estamos a la expectativa de cómo suenan esas guitarras, ¿no? Volvemos después de este corte. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.

el talento de Federico Calleja, interpretando un tema, una milonga, ¿no? Así es, así Federico. Es de Abel Fleury, el milongueo del ayer. Milongueo del ayer. Sí. Me ha llamado siempre la atención este tema de la ejecución de las técnicas en estos géneros. ¿Nos podría nombrar algunas y más o menos en qué consistirían? Bueno, la milonga esta, por ejemplo, o sea, lo que tiene de la de técnica es el arpegio, ¿no? El arpegio. Claro, que el arpegio es una forma de ejecución de la guitarra con la mano derecha, ¿no? Que bueno, es una secuencia de dedos, ¿sí? Pulgar, índice, medio. A veces lleva el ataque doble del pulgar con el medio, con el índice o con el anular. Es una cuestión específicamente técnica. Que bueno, los interesados en este tipo de cuestiones pueden revisar el libro de Abel Carlevaro, que fue un guitarrista uruguayo, que es el volumen 2 de él, que habla específicamente de las técnicas de arpegio de mano derecha. Después, en la milonga se suele utilizar mucho lo que es secuencias de improvisación, porque en la milonga muchas veces se recita, a veces como una especie de coplas. Claro, vendría a ser como el amor fino acá, pero el amor fino acá se dice en cuartetas, son cuatro versos. En Argentina son décimas, son 10 versos. Entonces se va repitiendo y cada verso de la milonga va relatando alguna cuestión en particular, una historia, va describiendo un paisaje, una situación. También tiene mucho, es muy parecido también a los repentistas colombianos, también a los decidores, también en Brasil, es una cuestión de también en Cuba, en México, es una forma de improvisar versos sobre lo que está pasando, mucho como hacen aquí con el amor fino. Pero bueno, lleva este ritmo que es el característico de la milonga, como el que estaba tocando yo, que son ritmos que son ritmos que también tienen una notoria connotación española, ¿no? Porque, por ejemplo, la rumba flamenca, ¿no? Justo precisamente entra en lo que es el compás de la milonga. Increíble, Federico, no. Increíble. Una cosa así, ¿no? Pero son ritmos que están muy emparentados. Mismo la habanera, también eso está emparentado con la milonga. Son ritmos que su raíz vino porque quizás de Europa con las colonias, pero se incorporó, se transformó, lo adoptó la gente del lugar y lo devolvió también a la madre patria de otra forma, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Federico, ¿y usted quizás puede decirnos una décima? ¿O es complicado esto? ¿Es como un tema de improvisación quizás? Me acuerdo, lo único que me acuerdo es, aquí me pongo a cantar. Pero con música. Ahí ya me pongo. no, paso, en este momento me dejaste en blanco, bueno, se me fue la décima de la cabeza, pero creo que la guitarra lo dice solo, ¿no? Hay una pasión enorme cuando usted toca, Federico, y se siente, ¿no? Se siente, creo que esa es la facilidad de tocar los instrumentos musicales. Omitimos las palabras, de cierta forma, pero no hace falta, pues, que se digan, que ahí está interpretado, ¿no? A través no, de la... seguro, a veces las palabras quedan fuera de cuestión, ¿no? O sea, de la música es un lenguaje a veces que también cala tanto en el sentimiento humano que las palabras a veces no alcanzan, ¿no? O lo que podemos describir con palabras no alcanza, es algo muchísimo más grande. Federico, hablemos de sus proyectos actuales. ¿En qué se encuentra enrolado? Ahora estoy trabajando, bueno, en un proyecto. Me estoy yendo a Nicaragua en noviembre. O sea, voy a estar dando conciertos allá en el marco del Festival Corazón de América. Voy a estar dando una masterclass y voy a ser jurado en el concurso del festival. Estoy trabajando para eso puntualmente, preparando material, preparando algunas obras, y también estoy en un proceso de composición casi permanente. Siempre estoy haciendo cosas. Soy una persona a la cual le gusta mucho improvisar en vivo, tocar lo que es, o sea, como una especie de décima pero con música, ¿no? O sea, ir creando música en el momento. O sea, es un desafío grandísimo, pero en cuanto a mi experiencia me parece algo fabuloso, ¿no? O sea, no solo tocar obras de otros, reproducir la música de otros, sino que crear lo que a uno le sale de adentro, ¿no? Y doble desafío, hacerlo en el momento. Sí, y al final vamos a tener un desafío, Federico. No sé si acepte. Sí, claro, claro, claro. Ya le comento. Pero en todo caso, pues, es interesante que, bueno, un músico viaje por distintas partes del mundo, ¿no? Sí, yo creo compartiendo que... su cultura, compartiendo la música, sí, sobre creo todo. Que eso es vital, ¿no? O sea, un músico tiene que en algún momento de su vida al menos hacer un viaje, salir a conocer otros lugares, conocer otros músicos, o sea, incorporar, o sea, cuanto... O sea, incorporar, ya te digo, otras ideas, formas de tocar, ritmos, melodías, no sé, conocer a otros luthiers, otras guitarras, otro, o sea, hay todo el mundo es en ese sentido es inmenso, no se agota. Uno, si ven en internet, hay muchísimos guitarristas, o sea, y de un nivel impresionante. O sea, y quedarse uno solo a veces en el lugar, que era lo que me pasaba a mí cuando estaba viviendo allá en Argentina. O sea, digo, o sea, me van a escuchar nada más las paredes de mi casa, o la cocina de mi casa me va a escuchar nada más, o le voy a ofrecer al mundo lo que hago, que es una cuestión no menos pequeña. O sea, es una cuestión grande esa. O sea, sí, está bien, sos músico, pero, o sea, ¿dónde mostrás lo que haces? Porque no sé, es como que el círculo no se completa si te escuchás vos nada más. Igualmente creo que sucede con el tema de la enseñanza, otro tema vital, importante. Es decir, creo que para un maestro es importante, o mejor dicho, para un músico es importante enseñar. Sí, creo que se aprende el doble o hasta el triple enseñando. Sí, claro, también, sí, porque uno aprende a enseñar también, o sea, que también, o sea, uno puede traerlo, o sea, adentro de uno, pero también hay todo un proceso en la enseñanza también, como descubrirse como profesor, pero sí, también, es como que también el círculo se completa ahí cuando uno puede transmitir lo que ha ido cosechando a lo largo del tiempo, ¿no? Y en ese marco, pues, sé que usted es profesor de la Academia Fortísimo, de la Escuela, sí, de Música Fortísimo. Sí, estoy, bueno, dando clases de guitarra para... El proyecto que tengo ahí también orientado hacia guitarristas que bueno, quieran tener una... otra visión, una tercera visión de lo que están haciendo, o sea, tengan noción de dónde están plantados con la técnica y estilísticamente, y poder pulir lo que están haciendo y llevarlos hacia otro nivel guitarrístico, ¿no? Porque aquí en el Ecuador hay mucho talento y bueno, a veces son poco conocidos, o sea, si uno no está también ahí en el ambiente musical, no los conoce, pero hay muchísimo talento, y en todo el país lo he ido descubriendo a través de por ejemplo en esta gira que hice con la Casa de la Cultura. O sea, fui conociendo chicos que tienen un potencial inmenso, que pueden llegar a ser unos guitarristas espectaculares, ¿no? Sin límite. Entonces, ¿por qué no darle la posibilidad de que puedan llevar lo que hacen a otro nivel? O sea, ¿por qué no? Porque Ecuador, tanto como Argentina, o sea, están a la, me parece a mí, a un nivel que también pueden clasificar o competir a nivel mundial. Y no hablo de una competencia de competir, sino que también tienen relevancia, a eso voy. Son tan buenos como cualquier otro guitarrista de cualquier otra parte del mundo, no hay ni más ni menos. O sea, y el potencial está. Si uno no verlo, es un error garrafal. O sea, y la verdad que considero que sí, uno le puede dar las herramientas a otros guitarristas para que tengan un camino muchísimo más grande y más fructífero, ¿no? Federico, usted habló de que le gustan los retos, los desafíos. Ah, sí, claro. Vamos a hacer un reto, no sé si le parece. Sí. Al parecer, pues, ejecuta algunos estilos musicales, ¿no? Milongas, gatos, estilos, habaneras, rumbas españolas, hasta bomba ecuatoriana, ¿no? Ajá. En ese sentido, pues, no sé si nos gustaría pues escuchar una improvisación. Sí, claro. Versando todos estos estilos, ¿sí? Sí, claro, ¿cómo no? Pero hasta entonces, hasta que Federico se prepare, quiero pues remitir la palabra a Mayra Muñoz, quien nos puede ayudar con algunos datos, sobre el tema de la Academia Escuela Fortísimo, por favor. Muy buenos días con todos. Por favor, tomen nota de los números telefónicos para que se contacten a la Escuela de Música Fortísimo: 22-23-694-09950-73222. Y allí nos pueden ubicar en Bartolomé de las Casas, OE 260 y Versalles Esquina, una casa de color fucsia de dos pisos. Para mayor información, estamos gustosos de atenderles. Así es, muchísimas gracias, Mayra, y pues ahora sí, proseguimos con el reto. Sí, vamos, claro, a ver cómo nos va Federico. Federico se encuentra afinando su guitarra. Bueno, genial. Esto ya viene sobre una idea en la que vengo trabajando, ¿no? O sea, para ponerlos en el contexto, esto surgió en Salinas, esta idea de esta canción. ¿Cuándo fue? ¿Hace el año pasado? No, este año. Y bueno, le puse albacoras, así que espero que, bueno, sea del agrado de ustedes, ¿no? Thank you. Y bueno, los momentos por la radio son muy rápidos, ¿no? Ya prácticamente estamos, no sé, ya en un buen tiempo entrevistando a Federico. Y bueno, nos alegra que esta música, en lo personal, pues me ha encendido tanto. Puedo decir que con esta música estoy vivo. Transmite bueno, energía y vida. Bueno, de eso se trata, ¿no? O sea, si... Es genial que a uno le digan que eso produce la música que uno toca, la verdad, porque, no sé, que ahí decís, bueno, o sea, el círculo se completa, ¿no? Uno, o sea, vale la pena lo que uno hace, o sea, de eso se trata, ¿no? O sea, uno, ya te digo, uno ama lo que hace, sabe desde dónde sale lo que uno hace, pero también ese círculo... necesita completarse, ¿no? Que se completan los demás, uno solo no... Con el público. Claro, uno solo no es nada. Así es. Federico, solamente para terminar, quizás algún teléfono de contacto, como lo encontramos en las redes sociales. Redes sociales, Federico Calleja, sí. En YouTube, en el Facebook, o sea, y teléfono de contacto, bueno, es 0988-688-373. Muy bien, Federico. Quiero agradecerle, pues, su tiempo destinado. Quiero este tiempo destinado a esta conversación, ¿no? Que creemos que es importante. En ese sentido, pues, quiero despedirlo y que esta radio sepa usted que tiene las puertas abiertas. Muchísimas gracias, Gabriel. Y bueno, un saludo a toda la audiencia. Y bueno, también les recuerdo que ahí los espero en el Fortísimo para trabajar. Duro. Los talentos. Sí, claro que sí. Así que nos estamos viendo pronto. Un saludo grande. 10:55, vamos a un corte, sí, a un corte de ya prácticamente las 11:00 a.m. y regresamos con más música, más de la Rayuela y más entrevistas. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Jóvenes, ¿han soñado ustedes en ser integrantes de un coro? El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana le brinda esta oportunidad. Tome nota de los requisitos. Tener de 19 a 27 años. Conocimiento de lectura musical. Aprobar las audiciones. Disponibilidad, puntualidad y compromiso a partir de las 18:30. Les esperamos desde las 3 de la tarde, de lunes a viernes, en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. síntesis y pluralidad. Es la muestra que llega desde el Caribe a la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Propuesta del colectivo La Casa del Artista, cuyo objetivo es internacionalizar el trabajo de los artistas plásticos. Visite la Casa de la Cultura Ecuatoriana del 28 de junio al 7 de julio de 2017. La entrada es libre. ¡Le esperamos! Temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Sé testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza, la llegada de las ballenas jorobadas, que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manabí y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar, que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. La música y la danza de nuestro país en la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. El espacio donde caben todos los rostros, todas las ideas, todos los sueños, el arte y la cultura. Camilo Restrepo Guzmán, presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, invita a la ceremonia de posesión con la participación de Juan Castro, Edgar Palacios, Luis Gordán, Camerata de la Casa de la Cultura, Coro Juvenil, Tami Morán, Carla Canora, Ballet Ecuatoriano de Cámara. El acto contará con la presencia del ministro de Cultura y Patrimonio, Raúl Pérez Torres. Le esperamos. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Once de la mañana, en punto. Regresamos un poquito más de la rayuela. Comentarles solamente ciertas referencias, ciertas menciones a publicaciones que se realizan aquí en el país, aquí en la Casa de la Cultura. Por ejemplo, tenemos este libro llamado Afrodescendencia en Ecuador, de Rocío Vera Santos. Este libro ha sido publicado bajo el sello editorial Avia Yala. Este título llama bastante la atención: Dinámicas de la Negritud y la Africanidad, Construcciones de la Afrodescendencia en Ecuador. Más de 400 páginas conforman la obra. Es un estudio sociológico más completo que se ha realizado en los últimos años sobre este fenómeno, ¿no? La afrodescendencia en el Ecuador, particularmente en la ciudad de Quito. Ya lo puede ubicar en Avia Yala, Rocío Vera Santos, la autora. También Poesía de Chirinos. Ediciones Línea Imaginaria presenta una colección de 50 poemas de Eduardo Chirinos. Los textos de Chirino son más bien breves y entran en ellos y se encuentran también algunos en prosa. El poeta dijo que cada poema es una máscara que amplifica los deseos, los miedos, los amores y los desamores, las lecturas y las obsesiones de los otros que se reconocen en ellos haciendo los suyos. También tenemos un álbum ilustrado escrito e ilustrado en conjunto por los dos autores, Marco Chamorro y Alice Bussot. Es el resultado de un trabajo de investigación en varias comunidades del Valle del Chota, realizado de manera artesanal, impreso en serigrafía. Después del Gigante de la Laguna, este libro se inscribe en un proyecto de rescate de la tradición oral de las diferentes provincias del Ecuador. A propósito, ¿no? Marco y Alice han venido acá al programa a comentarnos un poco de sus publicaciones, de su trabajo, y pues ahora nos llenan de felicidad al conocer esto. Esta nueva publicación, A Ritmo Endiablado de Bomba, exposición y lanzamiento de este libro de Marco Chamorro y Alice Bussot. También tenemos un poquito más de reseñas. Poesía de Emilio Izquierdo, Mar Antiguo de Emilio Izquierdo. ha sido publicado por la editorial uruguaya Botella al Mar. El mar como presagio, vértigo, encuentro, mueve los poemas de Emilio Izquierdo. Hay cierta desesperanza en su escritura. Sabemos que la inanidad del ser se enfrenta a la lucidez, pues no hay omnidiculación por la furia desatada del océano o su aparente calma. ¿Sí? Eso da un poco de reseña respecto a este libro, El mar antiguo, de Emilio Izquierdo. Y bueno, siendo ya las 11 de la mañana, queremos pedir a Vicente que nos ayude con un tema musical más, ¿sí? Y después de esto, volvemos. Amigas, amigos, y seguimos con más de La Rayuela. Muchos personajes han hecho la historia de nuestro país, y durante esta gran historia construida encontramos nombres también de grandes mujeres. Es el caso de doña Tránsito Maguaña. Escuchemos. Perfiles de nuestra historia. Vida y obra de los personajes más importantes de la historia nacional que sobresalieron en el contexto político, social y cultural del Ecuador. Hoy escucharán

Michelle participó de esta marcha, obviamente, mi persona también lo hizo, y pues podemos recuperar desde esa memoria un poco de lo que sucedió, y también pues que el tema, de cierta forma, obviamente no se espectacularice, pero tampoco que quede en el olvido, y obviamente la justicia es importante. En ese sentido, pues, vamos a hacer una especie de relato en forma de crónica. Adelante. ¡Justicia para Andrés! ¡Justicia para Andrés! ¡No más violencia! ¡No más acoso! ¡Justicia para Andrés! ¡Justicia para Andrés! La noche del viernes, desde el Magaf, por la avenida Amazonas, amigos, familiares y gente que apoyaba la marcha por la paz, en la que se exigía justicia para nuestro amigo, compañero de trabajo, que falleció el 7 de junio a las afueras de una farmacia en Amazonas y Patria, lugar en el que los marchantes hicieron un minuto de silencio y pusieron las velas en la rampa donde fueron los últimos minutos de Andrés, hijo, amigo, novio, luchador por las causas sociales y sonidista de aquí, de la radio de la Casa de la Cultura. Las consignas exigieron justicia y poder castigar sobre todo a la persona que le quitó la vida a Andrés, y también poder caminar sin acoso y sin violencia en las calles. Esta fue una marcha que exigía paz para aquí, a los quiteños, una cultura de paz, y sobre todo exigía justicia, como bien he venido recalcando. Gabriel y yo participamos de esta marcha, que fue muy, muy emotiva, y que nosotros en este momento, como decía Gabriel, quisimos comentar con ustedes cómo se vivió estos momentos. Muchos amigos y pues nosotros también tuvimos la oportunidad de estar en este evento, que fue muy, muy emotivo, como dije, y en las afueras de la farmacia estuvo un poco triste, diría yo, ¿no? Muchos se nos fueron las lágrimas, porque recordar el don de gente que fue a un recito siempre es un poco complicado, y saber que ahí fueron sus últimos momentos. Por eso hemos también querido hacer este recuento de cómo fue la marcha. Al salir de ahí, de la farmacia, pues seguimos caminando por la Patria, y de ahí hacia los 6 de diciembre para entrar a la Casa de la Cultura. Y pues los tambores nos acompañaron durante toda la marcha, y en ese momento pues se despidieron de una forma muy, muy alegre de Andrés, con los carteles, pues los pitos, que también acompañaron a la marcha. Claro, eso era la música que precisamente una banda de músicos acompañaba o tomaba la posta de la y la punta de esta marcha, ¿sí? En efecto, como dice Michelle, se partió cerca de las 8 de la noche, me parece, sí, ¿no? Cerca de las 8 de la noche se recorrió la avenida Amazonas, y bueno, en el punto donde lamentablemente falleció nuestro compañero, estoy hablando justamente a las afueras, a la puerta de esta farmacia, las personas que conformaban esta marcha rindieron homenaje de cierta forma, prendiendo una vela, ¿sí? Una vela en el sitio exacto. Y también pues haciendo este minuto de silencio, en el que también luego del minuto de silencio también comenzaron a gritar otra vez las consignas, en las que se busca evitar el acoso y la violencia aquí en Quito, y que se eviten perder más vidas, como fue esta vida tan valiosa de Andresito, y que pues nos ha dejado un gran vacío aquí. Solo quisiera comentar que un momento, cuando llegamos ya a la Casa de la Cultura y hubo esta música, como decía Gabriel, que nos acompañó, también queríamos mostrar esa parte alegre de Andresito, ¿no? Él no hubiese querido que estemos tristes y solo llorando, sino más bien un poco alegres, y tratar de pedir justicia, como se hizo en esta marcha. Y por eso pues lo acompañaron esta banda, y que nos musicalizó toda la marcha. Solo quisiera compartir unos segundos lo que dijo el padre de Andrés, un momento cuando tuvo el micrófono. Pues el trámite se lo haga de la forma más rápida, más justa. Les debo comentar que ya tenemos un defensor público, hemos hecho el proceso que se debe hacer en estos casos, y pues con esta marcha pues va a reforzar más el caso que sea a favor de la justicia de mi hijo. Muchas gracias, amigos, yo les agradezco, Dios le pague. Gracias. Así es, pues esas fueron las palabras del señor Jaime Viracocha, quien acompañó y presidió pues esta marcha. en la que se exigía justicia y evitar el acoso y la violencia. Ya no más violencia, no más acoso en las calles, y sobre todo justicia para nuestro amigo y gran luchador Andresito Viracocha. Esa fue la noche que vivimos, pues, el viernes, y en realidad, como dije antes, fue una noche muy emotiva, pero también todos recordamos el don de gente que fue Andresito, y es por eso que también se quiso hacer esta marcha en homenaje a su memoria, y sobre todo que se exija justicia y que se cumplan con todos los procesos. Mil gracias, Michelle, gracias a Gabriel. Como habíamos comentado al inicio de nuestro programa, ellos estuvieron acompañando a esta marcha, ¿no? Y no vamos a cansarnos ciertamente de pedir justicia para Andrés Viracocha, nuestro querido Andrés, nuestro querido ojoncito, loquito, amoroso, tierno, un compañero realmente con muchas, muchas virtudes. Decía Michelle, deja un vacío grande, así es. Deja un vacío grande, pero también nos deja algunos mensajes con su comportamiento, ¿no? Creo que fue muy generoso con todos nosotros, fue un muchacho tierno, fue un muchacho disciplinado, muy, muy decente en sus cosas, ¿no? Así lo vamos a recordar, pero por supuesto pedimos que así mismo, como hoy, pues, es Andrés, mañana puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? De ustedes, sus familiares, lo que queremos. Sí, justicia para Andrés, por supuesto, pero queremos paz para Quito, ¿no? Queremos paz para Quito, queremos poder circular tranquilamente, queremos sentir que esta es nuestra ciudad, que es nuestra casa, y que podemos reconquistar nuevamente esa parte de los ecuatorianos, de los quiteños en este punto, donde la cordialidad, la gentileza, la amabilidad era parte realmente de nuestra personalidad, ¿no? Los valores, las buenas costumbres, que nunca van a estar reñidas, nunca van a estar fuera de moda, ¿no? De tiempo. Entonces, sí justicia para Andresito, pero sí paz para Quito, insistimos en eso. Más seguridad, volvamos a nuestros valores, respetémonos, seamos corteses, seamos amables. Creo que eso merecemos todos. Las 11 de la mañana con 25 minutos, Gabriel. Sí, vamos a un tema musical más, así es. Vamos a escuchar a John Peter, a propósito, ¿no?, de John Peter. Me ha llamado la atención bastante que sea un talento ecuatoriano, ¿sí? En los próximos días de esta semana lo vamos a tener aquí en la radio, vamos a entrevistarlo. Se presentará en el marco de un concierto en el Teatro Nacional Sucre, y lo vamos a tener aquí también. Un talento que creo yo impostergable, o no hacerlo visible sería una especie de crimen. En ese sentido, pues, John Peter con esta canción Girl on Fire, en compañía de Miranda, otra de las cantantes revolución, digamos, artista revolución, revelación diría, del año 2016 allá en Colombia. Se juntaron pues un ecuatoriano y una colombiana y sacaron este tema. Escuchemos. Baby, ya ni fincas que este es nuestro juego. Tú me enloqueces de formas que no puedo explicar. Yo soy solo uno más que de lejos. 11 de la mañana con 28 minutos, regresamos a La Rayuela. A propósito de lo que acaban de escuchar, Miranda junto a John Peter, ¿sí o no? ¿Sí o no que olvidar ese talento o no hacerlo conocido sería en efecto una especie de crimen cultural o algo por el estilo? De hecho, a veces cometemos, yo digo, no, o al menos yo cometo ese error, tal vez generalizar no es bueno, pero yo tal vez cometo ese error que cuando escucho cosas muy muy buenas no creo que son de aquí del Ecuador. Sí. Y cuando le escuché a él por primera vez no sabía que era ecuatoriano. Y le escuché por primera vez abriendo el concierto de Miguel Bosé y ahí me di cuenta que era ecuatoriano. Y bueno, me acompañó una tía y ella me decía, no, es que él es el que participó en un programa de televisión que ganó, que ni sé qué. Entonces ella sabía más bien todo su trayecto, ¿no? Entonces ahí me enteré que era ecuatoriano, que había ganado alguno de estos programas y pues que ya poco a poco seguía su carrera, ¿no? Qué talentoso, bien por nuestros músicos ecuatorianos. Por supuesto que sí. 11 de la mañana con 27 minutos, amigas, amigos, y queremos recordarles a ustedes que la promotora de comunicadores con discapacidad visual, la Fundación Procodis y CineSin, invitan a todas, a todos, al Cineforo Incluyente. Este es un foro internacional, ¿no? Es una propuesta única, concebida, producida y presentada por personas con discapacidad. El panelista es Roberto Sintes. Él viene desde España y Walker Verde Soto de Ecuador. Esto será en el Auditorio de la Politécnica Nacional el día lunes 19 y martes 20 de junio. Hay cuatro partes. La una a las 11 de la mañana en la que se hablará de accesibilidad de la comunicación, los derechos, el presente y del futuro. La parte 2 a la 1 de la tarde, turismo. Y dentro de esto, pues, el turismo de calidad, cultural y accesible. Luego viene una tercera parte, que es educación inclusiva, que es a las 15 horas, ¿no? El modelo de escuela para todo el mundo. Y la parte 4, arte inclusivo, la expresión artística al alcance de todo el mundo. Mientras que en el Salón de la Ciudad del municipio de Quito, el jueves 22... y jueves 29 de junio, la parte 1 a las 9 de la mañana, accesibilidad de la comunicación, los derechos del presente y del futuro. Parte 2 a las 11, turismo for all, el turismo de calidad, cultural y accesible. Y para finalizar, parte 3 a la 1 de la tarde, educación inclusiva, el modelo de escuela para todo el mundo, entrada libre. Usted no necesita pues inscripciones, entrada libre, les repetimos. Y este cineforo incluyente a nivel internacional nos invita a que seamos parte de esta nueva propuesta inclusiva. Así es, y también hay otro evento que titula La Vida en el Movimiento junto a Don Stuhl Company. Esto en el Teatro Variedades Ernesto Albán el 23 de junio a las 19:30. La entrada general a este evento es de $10. Se pueden conseguir en la boletería del Teatro Nacional Sucre, Ticket Show y Almacenes Ricky. Claro, esta obra se presentará en el Teatro Variedades, La Vida en el Movimiento. También recordarles que, bueno, en el marco de la Yumbada de Cotocollao, ejerciendo el derecho a vivir nuestra identidad, que se está gestando desde el 4 de junio, ya llega pues a sus últimos eventos. Las últimas actividades. Comentarles que el domingo 18, es decir, ayer, se presentó el ritual de la Yumbada en la plaza de Cotocollao, un evento que duró desde las 9:30 hasta las 5 de la tarde, donde se compartió la comida comunitaria de los yumbos, un ritual de la matanza también se pudo observar, la danza del curiquingue también, y obviamente la despedida. Pero esto no acaba aún, ¿por qué? Porque el jueves 6 y viernes 7 de julio, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, se dará la exposición fotográfica de la Yumbada en el auditorio de la Zona de la Delicia. Sí, es importante también promover estos derechos que, bueno, valga la redundancia, promueven la interculturalidad, que es tan importante. Bueno, pues también quisiéramos recordarles que hace pocos días estuvieron haciendo una entrevista, pues mis compañeros, a Micaela Catani, en su tema promocional La Verdad, y pues en los próximos días seguiremos escuchando esta música, pues aquí tenemos un disco que se seguirá reproduciendo aquí en la radio. Así es, Micaela Catani Music, es la como un poquito el sello, ¿no? Y es un disco, un tema promocional,

Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Ojos recién abiertos, pero su risa, el calor que va derritiendo el espacio entre nuestros cuerpos. Ay, amor, no digas que no, tú que vas por aquí y por allá, no detengas el momento. Ven y róbame un beso. Hasta el primer beso, será que todo fue siempre tu plan y terminé con tu nombre preso en el pecho. Ay, amor, no diré que no, tú que vas por aquí y por allá, no tengas el momento. Ven y róbame un beso. Y 30, 11 y 39 de la mañana, yo ya estoy retrocediendo una hora. Y bueno, pues vamos a escuchar este audio de Rosario Castellanos, Mujeres que construyeron la historia de América Latina, ¿no? De, como diría el Diego, de esas mujeres luchonas, pero dejando de lado el chiste, es verdad, o sea, mujeres que han ayudado a que los países de Latinoamérica, sobre todo, se desarrollen y pues tengan un giro, ¿no?, de la historia. Adelante. Ahí están, son ellas, su luz nos llega, nos colma, su voz es firme, su ejemplo perdura. Como ellas, millares de mujeres construyen la historia todos los días. Fiespal y esta emisora, con el auspicio del gobierno de Holanda, presentan Mujeres de nuestra América. Hoy, Rosario Castellanos, de México. Yo podría decir que no ha nacido una Rosario Castellanos en hombre. Y entonces, coléricos nos desposeyeron, nos arrebataron lo que habíamos atesorado, la palabra, que es el arca de la memoria. Desde aquellos días arden y se consumen con el leño en la hoguera. Sube el humo en el viento y se deshace. Queda la ceniza sin rostro. Rosario Castellanos destaca dentro de las letras nacionales por la amplitud y calidad de su obra. Es una mujer que tanto cultivó la poesía como la narrativa, el cuento, la novela corta, la novela, el teatro, la crítica literaria, el ensayo, y pues en todas estas, en todos estos géneros se destacó bastante, ¿no? O sea, digamos que en términos de la poesía estaba al nivel de los mejores de su generación, como Jaime Sabines. En el ensayo, igualmente, a la altura de los mejores, como Carlos Fuentes. Y no se diga en la novela. La literatura indigenista siempre tiene un punto de vista paternalista hacia el indígena. El indígena es bueno, es poético, y siempre hay un trasfondo folclórico, exótico en todo lo que se plantea. En el caso de Rosario Castellanos no hay eso. Ella, digamos que eleva el indígena a nivel de ser humano, ¿sí? El indígena no es puro, no es piadoso, no es poético, no es bueno, es sencillamente un ser humano como lo es el hombre blanco. En ese sentido hay una gran aportación al desarrollo de la literatura, digamos, indigenista, pues, entre comillas, ¿verdad? Aunque, como digo, precisamente por ese paternalismo le desagradaba mucho a Rosario Castellanos esta clasificación. Rosario Castellanos fue una mujer que pertenecía a la clase privilegiada, mujer blanca. Sus padres tenían, digamos, tierras en Chiapas, gente privilegiada. Entonces Rosario Castellanos, por esa razón, creció al lado de los indígenas, pero tratándolos ella como la dueña de la casa y los indígenas como los criados, ¿verdad? Entonces ella conocía a fondo este trato de desigualdad con los indígenas. Y nosotros vemos en Balún Canal el personaje central, que es una niña de 7 años, y su relación con los indígenas, mucho tomado de sus recuerdos y de su experiencia directa, ¿no?, de su infancia, pero tratando de explorar ese tipo de relación del hombre blanco con el indígena. En ningún momento de situar a priori al hombre blanco sobre el indígena, sino es tratando de explorar y de conocer, de entender esas relaciones. Yo creo que una de las cosas de importancia para Rosario Castellanos, me parece que para desarrollarse esa sensibilidad en ella, pero es el que de alguna manera ella misma haya sido marginada, ¿no? Y marginada por su familia y por su madre, ¿no? Y si ella creció con la nana, y si la nana fue una figura muy importante, la nana indígena, entonces eso va a ser también de alguna manera que se haya dedicado un poco a estudiar y a ver más la situación, ¿no? Entonces es la marginalidad propia con la marginalidad de los otros, ¿no? Porque ella es una misma de ese otro que está ahí enfrente, aunque el otro sea distinto. O sea, yo creo que sí podríamos decir que ella es una de las grandes precursoras, ¿no?, de los marginados, o de la defensa de los derechos de los marginados, más que de los marginados, ¿no? Y creo que lo incursiona tanto en las letras como en la vida pública, ¿no? Una parte muy dramática, incluso ella menciona en una de sus obras que escuchó a su madre decir que cómo no, cuando muere su hijo, el varón, que cómo la muerta no había sido la niña, ¿no? O sea, es la preferencia esa grande por el varón siempre en las familias. Lo que ella trata de hacer es retratar la realidad de Chiapas, del mundo ese feudal que ella conoció, ¿no? Y en ese sentido también son textos muy valiosos, que incluso también la manera de literatura documental pues funciona, ¿verdad? Aunque desde luego ese no era el propósito de Rosario Castellanos, sino de trabajar textos artísticos. Y que definitivamente lo consigue, ¿no? Porque, como digo, es una de las escritoras, digamos, de mayor nivel, de mayor altura que tenemos nosotros en México a finales del siglo XX. Lección de cocina. Es un texto donde ella ironiza sobre lo que histórica, culturalmente ha sido la mujer. Ella ironiza y lo hace magníficamente bien sobre cuestiones como la virtud de la mujer, la intuición de la mujer, la abnegación con la que debe de mantenerse en relación a su marido, ¿sí? El mundo de la mujer dentro del hogar, ironiza sobre el papel como digamos, como criada, como sirvienta que trabaja de día a noche y todos los días y lo debe de hacer todo muy bien, debe estar a tiempo, impecable, debe llevar el orden de la casa y también debe de ser la mujer que su marido necesita. Debe servir en todo momento al orden del hogar, pero también a las necesidades que tiene el marido, ¿no? Ella debe de ser la mujer ideal para él. No en términos de desarrollo personal de la mujer, sino en términos que sean de utilidad para el marido, para el hombre. No. No es la solución tirarse bajo un tren como la Ana de Tolstoy, ni apurar el arsénico de Madame Bovary, ni aguardar en los páramos de Ávila la visita del ángel con venablo antes de liarse el manto a la cabeza y comenzar a actuar. No concluir las leyes geométricas contando las vigas de la celda de castigo, como lo hizo Sor Juana. No es la solución escribir mientras llegan las visitas en la sala de estar de la familia Austen, ni encerrarse en el ático de alguna residencia de la Nueva Inglaterra y soñar con la Biblia de los Dickinson debajo de una almohada de soltera. Debe haber otro modo que no se llame Safo, ni Mesalina, ni María Egipciaca, ni Magdalena, ni Clemencia y Isaura. Otro modo de ser humano y libre. Otro modo de ser. Nos deja un pensamiento que todavía sigue funcionando y que todavía las que hacemos crítica literaria o las que escribimos literatura, incluso las que estudiamos, las que hacemos estudios sobre la mujer sin necesariamente ser literarios, utilizamos muchas veces uno de los versos de su poesía donde está en busca precisamente de esa mujer, ¿no? Y entonces habla de otra manera de ser mujer. O sea, no la manera que nos han enseñado, sino otra distinta, que a lo mejor no sabemos cuál es todavía, pero que yo creo que estamos en esa búsqueda. Y yo creo que las palabras de Rosario Castellanos nos lo dicen así como muy claro, ¿no? Estamos en busca de otra manera de ser mujer. Y Rosario Castellanos se da la tarea como a romper con esas estructuras o a mofarse de esas estructuras dentro de muchas de sus obras. Ahí tenemos El Eterno Femenino, la obra de teatro que tiene ella, y en muchos poemas que son de alguna manera un poco fuertes, ¿no? Es ella, en las letras mexicanas, una de las primeras mujeres salir en defensa de la Malinche, tan vilipendiada y vituperada por nuestra historia nacional. Sin embargo, ella empieza a demostrar que ella sí se puede plantar y puede ser, y no en un plano de competencia como muchas veces se ve el movimiento feminista, sino yo creo que la lucha de Rosario Castellanos es simplemente en, no tanto en contra del hombre como el ser humano, sino en contra de las estructuras hechas y creadas para y por el hombre genéricamente hablando. Conocemos su actividad como maestra en la universidad, su actividad como promotora cultural en el Instituto Indigenista en Chiapas, su actividad como crítico, conocemos su actividad como posteriormente como embajadora de México en Israel, que es donde muere, ¿verdad? Entonces, claro, sabemos que Rosario Castellanos estaba dedicada a la cultura, dedicada a la escritura, dedicada al mundo de la crítica, de la política, en fin, claro, y no al mundo doméstico. ...1925... nace una de las escritoras más destacadas del México actual, Rosario Castellanos. ...1974... una descarga eléctrica termina con la existencia de una gran mujer, ejemplo de superación y libertad. Muere en Israel, lejos de su patria, México. Escuchamos Mujeres de Nuestra América. Un encuentro con personalidades latinoamericanas que han hecho historia en el siglo XX. Libreto, Gloria Rodríguez. Testimonios de Socorro Tahuenca y Rosario San Miguel. Técnicos de sonido, Luis Paredes y Armando Grijalva. Realización, Gladys Pérez. Dirección General, Francisco Ordóñez. Una producción de CIESPAL para Iberoamérica. Y bueno, pues estamos ya en los últimos minutos de La Rayuela. Solo queríamos recordarles que esto era un audio de CIESPAL, de la producción de CIESPAL, que muestra a las mujeres de nuestra América, principalmente a Rosario Castellanos, pues poeta, escritora mexicana, y pues sobre todo yo creo que entre las más representativas de México y que hizo brillar, digamos, a los mexicanos, ¿no? Bien, amigas, amigos, con esta información, pues, nosotros damos por terminada La Rayuela el día de hoy. Mañana, cuando sean las 9, les recordamos que estamos nuevamente aquí en los 940 AM. Gracias a Michelle Játiva, la mañana de hoy, a Gabriel Caicedo, por supuesto, a nuestro querido Vicente. Un abrazo para todas y todos ustedes, que sea, pues, esta tarde, una tarde llena de propósitos, hagamos que así sea. Hasta el día de mañana, mil gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana, y pues ya sigan con el florilegio que ya está por ahí Laurita. ¿Qué es una rayuela? Es una radio revista contemporánea que se transmite de lunes a viernes de 9 a 12 del día. Por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM.